Hey, lloré. Dime la verdad, ¿cuál es tu edad? En tu mirar se nota, está llena de maldad. Ese booty tiene aderezo y de eso yo quiero probar. Está la hice pa' que baile, Y le metas hasta abajo, bebecita, sin miedo. La hice pa' que baile, Y le metas hasta abajo, bebecita, sin miedo. Métele con suerte eso pa' que baile, Si tú estás soltera, ven solo, caile, Enséñame tu movimiento. Quiero ver cómo me baila lento. Si me lo mueves rico, baby, te hago un monumento. Ponte agresiva que yo me pongo violento. Ese culo está caro y me lo llevo sin descuento. ¿Por qué me celas? Préndeme la vela. Yo no estoy pa' amores, no estoy pa' telenovela. Tú sabes que yo fui el que te rompió la tela. Esta noche contigo voy a capela. Si tu novio llama, pues se le bloquea. Esta noche se perrea donde sea. Hoy nos fuimos contra el viento y la marea. Vámonos a lo oscuro donde nadie nos ve. Baby, hasta que el sol salga. Tú eres una experta, dale, pónteme de espalda. No quiero excusa, dale, no hay pero que valga. La hice pa' que baile y pa' que tú muevas las nalgas. Esta la hice pa' que baile, Y le meto hasta abajo, bebecita, sin miedo. La hice pa' que baile, Y le meto hasta abajo, bebecita, sin miedo. Métele con tu el peso pa' que baile, Si tú estás soltera, ven solo, caile, Ella es una shorty y está soltera. En la disco se pega. No deja que le invite, saca su cartera. No es una cualquiera. Ella me conoce, por eso me coquetea. No le importa quién la vea. Yo le metí como Yekini y Maximela. Rastri, rastri, rastri, mil besos cuando me acerco a su cuerpo. Le beso los pechos mientras la penetro. Dieta keto. Le chupo hasta los huesos. Si no existe, mami, te lo invento. Me voy a su nalgatas, luego a Cetinitis. Pide la barra, yo le doy un gifity. Una maniática que cede a su kinky king. Dueño del ding-a-ling-a-ling, baila mi swing. Sabes que yo no te acoso. Tienes tanta carne y sabes que yo ando filoso. Ese booty está pegado, está famoso. No me lo pegues tanto, es peligroso. Que fero forro, fon pefer, tefer, cufulo. Hey, lloré. Dime la verdad, ¿cuál es tu edad? En tu mirar se nota, está llena de maldad. Ese booty tiene aderezo y de eso yo quiero probar. Esta la hice pa' que baile, Y le meto hasta abajo, bebecita, sin miedo. La hice pa' que baile, Y le meto hasta abajo, bebecita, sin miedo. Métele con su el peso pa' que baile, Si tú estás soltera, ven solo, caile. Ser como ella, ¿cuántos hombres quieren darle? Y le rechaza la botella. ¿Cuántas mujeres en el party? Y el novio esperando que lo llamen. ¿Cuántos hombres quieren darle? Pues perrea pa' que baile. Davis Flow, el de mucho flow, mucho flow, mucho flow. Demasiado fácil. Sabón. Esto es otra liga. Y tú lo sabes. Blow, blow.